Esto era como nos enseñaban en la escuela, los vasos comunicantes. Bajamos nosotros, suben ellos. Para que se hagan idea de la magnitud, de la impresionante magnitud de la desigualdad. En los 8 últimos años, en Estados Unidos, imagínense que nosotros somos la población de Estados Unidos, 100 personas. Y que yo soy el 1% más rico. El 1% más rico yo me quedo con las 3/4 partes de los ingresos. Una tarta. Los ingresos de una tarta se dividen en 4 y yo me quedo 3 partes. ¿Se imaginan una desigualdad tan grande? Claro, ese 1%, por mucho que gaste en yates, en casas, en oro, en joyas, imposible. No puede gastarlo. ¿Qué hace con ese dinero? Ese es el que va a la inversión financiera. Por lo tanto, hay que cortar ese de raíz ese flujo hacia la inversión financiera. ¿Y quién lo lleva hacia la inversión financiera? Los bancos. Los bancos se han convertido en el medio de canalizar eso. Esas son las causas y esas son las situaciones que están provocando la crisis. Y luego que se pueda hacer cualquier cosa, como he dicho, y que haya la complicidad de los gobiernos. No tengo tiempo, pero es evidente, clamoroso, que los gobiernos han sido cómplices de todo lo que se ha hecho. Por lo tanto, hace falta más democracia y un poder diferente. Sin hablar de democracia y sin hablar del poder, ¿quién tiene el poder? No salimos de la crisis. Imposible. Claro, para eso, como dice el título de mi charla, pues hace falta otra economía. Claro, es que la economía de la que oyen normalmente, ¿de qué habla? De lo monetario, de las finanzas. No, no, hay que hablar de la economía y de la política, de la economía y del poder, de la economía y de las cosas concretas de nuestras vidas. La economía, incluso la palabra economía, proviene del griego de oikos. Oikos, que es lo doméstico, lo que está a nuestro lado. Tenemos que hablar de eso. La economía tiene que estar al servicio de los seres humanos. La economía no está al servicio del dinero. El dinero es un instrumento para la vida humana. Y por último, claro, también hace falta que vivamos de otra manera y que los ciudadanos nos impliquemos en lo que está pasando. Porque buena parte de lo que está pasando, bueno, en gran parte es que muchos de los ciudadanos han estado especulando también. Ojo, no son los responsables de la crisis. Pero sí es verdad que han estado en el otro lado, aunque sea como simplemente observadores. Y los ciudadanos tenemos que darnos cuenta de que si queremos una vida mejor para nuestros hijos, para nosotros, para el planeta, para lo que tenemos a nuestro alrededor, tenemos que implicarnos de otra manera en las cosas. Tenemos que ser ciudadanos, tenemos que ser ciudadanas. Tenemos que comprometernos con el cambio. Nosotros no somos simples clientes de la banca. Nosotros tenemos que ver dónde va el dinero que ponemos en la banca. Decía Henry Ford, si los ciudadanos y la gente supiera lo que hacen los bancos con su dinero, al día siguiente habría una revolución en el mundo. Y lo deben ustedes saber, porque ustedes tienen el dinero en bancos que están matando a niños, a mujeres y a gente, y que están provocando hambre con su dinero. Yo creo que ya es hora de que espabilemos, ¿no? Eso es vivir de otro modo. Y vivir de otro modo significa que pensemos de dónde viene lo que estamos poniéndonos la ropa. Porque nadie ha dicho que haya una ley natural que diga que hay que comprar en Zara que explota a las mujeres. Y yo mismo me acuso, como todos. Y yo mismo lo reconozco por lo difícil que es, por lo tanto no puedo regañar mucho. Y es triste, y lo tengo que decir con vergüenza. Pero para hacer estos aparatos, están poniendo redes en las factorías porque los trabajadores se tiran por las ventanas desesperados. Y porque posiblemente los zapatos que llevemos los han cosido niños de 4 o 5 años, porque tienen las manos más pequeñas para coser esas cosas. O porque los pantalones que llevamos puestos los han cosido en China o en Tailandia o donde sea, mujeres a las que le ponen pañales para que hagan sus necesidades mientras trabajan y no tengan que perder tiempo yendo al servicio. Eso lo estamos consintiendo nosotros. Y claro, como lo consentimos y también somos un poco parte del problema, miramos a otro lado. Y vale la pena que no lo hagamos. Ayer, y ya con esto termino, ponía Federico Mayor, traía aquella anécdota, bueno, más que aquella anécdota, ¿no? Pero de Rosa Parks, cuando el 1 de diciembre de 1955 no se levantó del asiento cuando llegó un blanco y le dijo, levántate. Y él contaba cómo aquello cambió la historia. En las memorias, terminamos con esta frase, un libro que sacamos ahora, Vicente Navarro y yo, en septiembre, sobre el terrorismo financiero. Y terminamos con una frase de Rosa Parks, en las memorias, que a mí me gustaría que ustedes reflexionaran sobre ella. Y decía Rosa Parks, cuanto más obedecimos, peor nos trataron. Creemos a veces que tenemos que obedecer por supervivencia. ¿Qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi hija? ¿Qué me pasará si me muevo? ¿Qué me pasará si me rebelo? Tontería. Es así como lo pasamos peor. Es así como nos tratan peor. Es el momento de levantarse. Yo sé que todo el mundo, cuando hablamos de estas cosas, también lo decía ayer Federico Mayor, dice, pero ¿yo qué puedo hacer? Muchísimo. No quiero poner aquí en aprieto a nadie, pero aquí, vecinos de Torres, ya que estamos aquí, hablemos, vecinos de Torres, hay algunos, bastante. Si cada persona de las que vive, bueno, esto es extrapolable a los demás sitios, pero vamos, por referirme a Torres, si todas las personas que hay aquí que son de Torres salen de una charla o de un curso como este, comprometidas a informarse bien y, por ejemplo, decir, en el mes que viene voy a hablar con 10 personas y le voy a contar lo que está pasando y le voy a decir por qué están pasando lo que está pasando y le voy a pedir que tome posición por la justicia, que sea persona y no cliente de un bar o de un banco. Al cabo de un mes, al cabo de 2 meses, hemos creado un tsunami en Torres. Pues eso es, fíjense, porque tenemos el medio de comunicación más importante que hay en el mundo, que es la boca. Usémoslo. Bueno, esto es lo que yo les podría decir. Yo creo que vale la pena, en un momento de emergencia, de tantas dificultades, no dejarse engañar, sentirse humano, porque siempre cito a un biólogo chileno que me gusta leer a menudo, Humberto Maturana, que demuestra cómo es falso esa idea de que los individuos, de que los seres humanos vivimos mejor y estamos nacidos para la competencia, para el egoísmo, para salvarnos a nosotros. Dice Maturana que no, y demuestra que incluso genéticamente el ser humano es un animal, un ser hecho para la cooperación, hecho para la amistad, para el roce, para el amor, para el cariño, para la ayuda, para el cuidado. Y es así como mejor nos sentimos. Y lo estamos perdiendo. Y lo estamos perdiendo y no nos pasa nada. Nos están quitando, no ya el dinero, porque al fin y al cabo, si mañana ganas 20% menos porque te han rebajado el sueldo, ¿qué pasa? ¿Se va a hundir el mundo por eso? La verdad es que no. Pero si te quitan la humanidad, si te quitan tu ser, si te quitan tu capacidad de ser persona, de relacionarte con los demás, entonces es cuando te están destruyendo. Y si no nos levantamos cuando está ocurriendo eso, pues díganme ustedes cuándo lo vamos a hacer. Así que es el momento de que digamos basta ya, de que nos informemos bien, de que hablemos con la gente, y que cada día que pase sin haber hablado con alguien y decirle lo que está pasando, y de estar dándole a la cabeza a ver qué podemos hacer para que no siga pasando lo que está pasando, será un día perdido y un día que retrasará una salida a una situación tan dañina como esta. Muchas gracias y a su servicio. Sí. Buenos días, Juan. Muchas gracias por habernos enseñado economía el último tiempo. Yo tengo una duda, que supongo que es una duda que tenemos muchos los que vivimos en este país y últimamente nos estamos informando de estas cosas. Y es la siguiente. ¿Qué hay detrás de todo esto en los gobiernos? Sí. ¿Por qué los gobiernos, entre ellos el nuestro, el anterior, sabiendo esto, como lo saben muchísimo mejor que nosotros, se pliegan a este tipo de política, a este tipo de atraco, a este tipo de crimen contra la humanidad, como se está diciendo aquí, y no reaccionan, o sea, y dejan, o sea, acometen una serie de medidas que son, pues, lo que estamos viendo? Es decir, ¿qué tiene que ver las pensiones con lo que está pasando? ¿Es que no hay dignidad en ninguno de los miembros del gobierno de este país, de los otros? ¿Qué hay detrás? Eso es algo que yo y nuestro y un grupo de amigos con los que de vez en cuando reflexionamos sobre esto nos preguntamos, ¿no? Es decir, no hay nadie que realmente diga hasta aquí llegué, no participo de este engaño, de esta falsa, de este robo. Muchísimas gracias. Mira, yo no sé ni puedo, yo no sé lo que hay en el interior de la gente, por lo tanto procuro nunca, siempre no hacer juicios de intenciones, que no lo puedo saber. Pero sí puedo imaginar fácilmente cuáles son las cosas que puede haber detrás. Porque también me parece que lo lógico es pensar que detrás de cada persona o detrás de cada gobernante hay una razón distinta. En unos casos hay convencimiento. O sea, tengo la seguridad de que muchos dirigentes están haciendo lo que se está haciendo porque creen que es lo mejor que se puede hacer. Con la mayor honestidad. En otros casos hay ignorancia, porque, como dice Stiglitz, el premio Nobel, dice, claro, es normal que pase lo que ha pasado, porque y él los conoce bien, dice, porque yo los conozco, a los gobernadores de los bancos centrales, los directores del Fondo Monetario, etcétera, dice, no leen nada más que lo que ellos, su doctrina, su pensamiento. Yo lo observo eso día a día, yo hablo con mis colegas, y le digo, pero hombre, lee esto, no leen nada más que lo que confirma, es también algo un poco, es humano, ¿no? Lo que confirma sus ideas. Ojo, que eso es que les pasa no solo a los dirigentes, porque ¿qué le pasa al común de la gente? Yo leo mi periódico. Claro, si tú lees tu periódico no estás viendo lo que dice otro, no contrasta. Tú lo que quieres es que te ratifiquen lo que tú piensas, no informarte. Y a veces mucha gente dice, no es que ha pasado, dice, ¿cómo dice eso? Dice, no, es que lo dice el país. Y, oye, aunque lo diga el país no es la verdad absoluta, ¿no? Por lo tanto, ignorancia derivada de una ideología que oculta las cosas. Otras veces es ignorancia de los efectos que va a producir, ¿no? Por ejemplo, antes de la crisis, yo creo que típicamente, ¿no? Zapatero tomó medidas como resultado de esa ignorancia. O sea, es incomprensible que Zapatero tomara medidas, las del cheque bebé, etcétera, algunas de esas. Porque yo creo que, vamos, no sé, estoy haciendo una hipótesis, pero era tan evidente que iba a provocar un efecto que cabe pensar que es que no se planteó aquello. Y luego, yo creo que también hay otra cosa que lleva a la situación. Y es un error político profundo, como consecuencia de que no hay democracia. Y que se confía en que el presidente es el que tiene el poder. Frei Beto, un asesor y amigo de Lula, una vez le dijeron, pero hombre, ¿cómo cuando vosotros llegasteis al poder hicisteis esas políticas tan conservadoras? Y dijo Frei Beto, le dijo al periodista, dice, ay amigo, si es que nosotros no llegamos al poder, nosotros llegamos al gobierno. Siempre cuento una anécdota de Roosevelt, que fueron a ver unos sindicalistas, y trataban de convencerlo de que tomara una serie de medidas. Llevan 2 horas discutiendo, tratando de convencerlo. Roosevelt decía que no. Hasta que ya por fin Roosevelt dice, oye, pues mira, lleváis razón. Me habéis convencido, es verdad. No me había dado cuenta, pero ahora veo que lleváis razón. Me habéis convencido. Ahora, iros a la calle y obligadme a hacerlo. Es que hay algunos que se creen que llegan al gobierno y ya tienen el